Buenas noches, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro puerto internacional. Edición para este martes. De regreso a las emisiones en Radio Antena 9 y también Canal 1. Aquí está conmigo, aunque sea a la distancia, pero está Adriana Florea. Hola, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, querido jefe y estimado. Y buenas noches, queridísimos y guapísimos, guapísimas señoras y señores, oyentas y oyentes. O treintas. ¿Cómo? ¿Ah? O treintas. O cuarentas. También. No solo para los. Dime. ¿Cómo están ustedes, queridos? ¿Nos han extrañado? Porque nosotros sí, los hemos extrañado muchísimo. Por eso estamos aquí con ustedes, volando, como que, uy. Llevando por todos sus países. Sí, llevando por los aires la concurrencia. No. Ah, ese es en ahora no. Quintas. Ahora somos en Puerto Internacional. Es cierto, de Rumania y Portugal. Ah, por cierto, ¿cómo estás, jefe? ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo? Me ha ido bien. He estado en Rumania, como sabes. Pues si he estado contigo, sabes. No sé. Bueno, yo sí sé, pero es un tema que hoy vamos a tener exclusivamente para los oyentes, cosa que nosotros hemos decidido compartir con ustedes. Uh-huh. ¿Cierto, jefe? Cierto. A propósito de mi viaje, y después Adriana hará las preguntas que entienda. A propósito de mi viaje, me ocurrió una cosa. Estamos en tiempo de verano, mucha gente va de vacaciones para varios países. Y me ocurrió, ¿cómo es que uno puede preparar bien un viaje? En este caso no es más de debater, es más de informar el puerto internacional de hoy. Y me ha ocurrido, ¿será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet y después se va en avión, que es lo más rápido. Pero hay tantas otras formas de que se llegue a un país o a una parte que la gente no conoce del todo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Sabes que entre España y Reino Unido hay países, o sea, hay una empresa de taxis, pero no de taxis, es de coches? O sea, yo voy hasta una cierta parte de España y al vez de compartir, de pagar solo la gasolina, no sé qué, quien va conmigo también paga una cierta taja por el viaje que hace. Sí. Y después, o sea, y puede irse, o sea, pero acaba por salir más barato, depende cuánto más gente va, pero acaba por salir más barato. Puedes hacer nuevas amistades porque son, depende, o 5 o 9 personas si es un coche de esos grandes de 9 lugares. Y bueno, acaba por salir más barato. Es cierto que te tardas más tiempo, pero igual sale más barato. Y bueno, también puedes ir de tren, puedes ir, depende de varias formas de barco, depende siempre para dónde te vas. Pero ¿será que la gente ya pensó, será que así de una forma general, la gente ya pensó en explorar otras alternativas al avión? Porque el avión es un transporte rápido, pero a veces uno gana mucho por las vacaciones porque igual disfruta del paisaje, no sé qué. Y en fin, el avión todo es demasiado rápido, como quien dice. Y no puedes ver nada porque no llega, la tierra está muy abajo. Claro, y quienes están en el avión están en el aire. Sí, están con la cabeza en la luna, como quien dice. Ah, bueno, en las nubes, para ser más clara. Ahí También. sí que se puede decir que estamos en las nubes, Eso cuando sí. estamos en el avión, o por Sí. lo menos cerca de las nubes. ¿Quién Eso sí. dice, hey, regresa a la Tierra? ¿Y cuándo es que uno regresa a la Tierra? Cuando aterriza de 1 o 2 segundos. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué? ¿Pero dónde? ¿Por qué? ¿Qué no me escuchaste? Bueno, estaba en las nubes. Sí, en este caso es literalmente así. Sabes, bueno, yo como ya abrí el tema hace poco, estuve en Rumanía. En este caso, mi alternativa era la más rápida posible porque no, que no iba probablemente de vacaciones ni para conocer Bucarest. Pero igual me ha ido bien ese viaje. Fue, ¿sabes? Yo nunca había salido de Portugal, nunca había salido. Bueno, fue una vez a España de coche, pero era cerca de la frontera. Ah, bueno, de coche yo también he ido, pero a propósito de eso, jefe. Ah, ¿en serio ha sido? Dime, dime. Sí, he ido de coche, de tren, pero aquí en Rumania, no a Ah, otro país. pensé que hubiera sido a Bulgaria o algo así, como es ahí cerca. No, no he ido ni me interesa ir. Ay, qué duro he sido. Queridos oyentes. Pobres búlgaros, no tienen culpa ninguna, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta, pero por favor escuchen con atención, porque lo que nos va a contar aquí el señor jefe, ¿puedo decir su nombre, jefe? ¿Tengo permiso? Claro que sí. El señor Carlos Bonaparte nos va a decir, en este caso nos va a contestar a una pregunta que yo, ay, como que estoy ardiendo de curiosidad por saber. A ver, una preguntita. Algo que usted acaba de decir y yo me quedé un poco así. Bueno, con más curiosidad por la pregunta que quiero hacer. Usted ha dicho hace un momentito que ha ido de avión, que ha ido a Rumania y que nunca ha salido de Portugal. Solamente ha dicho eso de la frontera con el coche Sí, y no nada sé qué. más. Ok. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se siente preparar un viaje durante... Disculpen interrumpirte, ustedes no escuchan, pero pasa justamente aquí ahora un avión, pero ya va demasiado lejos. Pero hablando de aviones, sigue pasando uno por aquí. Dime, dime. Es el avión que yo llamé para que te espere. Ah, Es mi bueno. avión privado. Ah, bueno. Yo lo estoy preparando para el segundo viaje, para que se monte en ese avión y llegue aquí. Por eso le pregunté y voy a seguir con la pregunta. ¿Qué se siente preparar un viaje durante mucho tiempo? ¿Qué se siente que llegue aquel día a cual esperaste mucho tiempo con emoción? Llegas al aeropuerto, se prepara todo, escuchas ahí mucha gente, bueno, vuelo, no sé qué, y ahí viene lo más emocionante de todo, el momento más esperado. Te subes en un avión rumbo para un país que nunca ha sido un lugar donde no conocías a nadie. ¿Qué se siente todo eso? Bueno, yo cuando fui a Rumanía ya conocí a una persona de Rumanía, No estamos la hablando. cantante Adriana Florea, esa que es mundialmente reconocida, ya la conocía. Yo también la conozco. Qué curioso, si la tuviera enfrente mío le daría una bofetada. Ah, bueno, y sabes, ella también tiene esa cosa de restaurantes, ese McFlurry, que es una especie de McDonald's, pero de comida más saludable. Y a todo esto, quisiera que en pocas palabras y como mejor puedas, digas todo lo que tienes en el alma y lo que sientes y con respecto tu preparación de viaje, qué sentiste, a esa emoción al subirte en un avión y pocas horas después bajarte del avión en otro territorio donde no conocías, hasta que el momento llegó y tuviste frente a frente a Adriana Flora. Pero yo sé, todos los oyentes aquí, ahora, si no antes, pero ahora se enteran, es que me conociste a mí en persona, llegaste a Sí, estar conmigo, exactamente. pero hasta que llegaras a mí, tuviste que pasar por toda esa emoción, preparación de viaje, subirte a un avión, ir de un país para otro, esa tensión de, ay, espero que todo vaya bien, que todo surja bien, ay, ¿cómo será? Ay, todas ¿Sabes? esas cosas. Es una pregunta muy curiosa porque ustedes oyentes pueden creer o no. Pero en serio que ella nunca me ha hecho esta pregunta. Ahora es que yo me doy cuenta. Que nunca hablamos de eso. ¿Cómo fue el viaje? ¿Y qué sentiste? ¿Cómo es eso del avión? No sé cuánto, no sé qué. No. Es que tanta emoción y tanta alegría fue de conocer lo que... Que hasta nos olvidamos de estos detalles, por así decirlo. Sí, ay, disculpa, sí, pero esto fue... Lo dejé para los oyentes. Yo sabía que algún día iba a llegar este momento que te preguntara yo enfrente de los oyentes, ¿eh? Bueno, por eso no pregunté antes, vale. Sí. Bueno, básicamente, primero que todo es cuando tú sientes, cuando, ¿cómo te explico? Yo, el primer instante, bueno, cuando yo, porque primero yo, bueno, pasé la puerta de embarque. No, creo que se dice así, puerta de embarque. Sí. Y cuando yo he estado ahí, bueno, sentí que estaba un poquito más cerca del avión. Después me han llevado en mano en este caso, porque necesito de esa ayuda para dentro del avión. O sea, hay una parte que está así afuera, junto a la pista del avión, y tiene esas escaleras para que tú puedas hacer. Es una puerta, y esa puerta tiene escaleras. La puerta se abre y básicamente son las escaleras que después tú te bajas hasta el suelo. O te subes en este caso hasta el avión. Bueno, y cuando tú llegas al avión, cuando subes todas las escaleras y te llegas al avión, ahí sí que te sientes bastante más tranquila. Entras tú para que el avión levante o se te sientas, te explican no sé cuánto, no sé qué. Y cuando empiezas a volar, hay algunas cosas. Porque, a ver, para quien no sabe, cuando un avión empieza, él no levanta inmediatamente de la pista. Él va calentando motores. Y básicamente lo que pasó es que nos empezamos, o sea, que subimos, que, o sea, que levantamos un poco, que después volvimos a poner las ruedas así en el suelo, pero todo muy despacio. Fuimos, o sea, en fin, por ahí, y de repente el avión empieza a levantar mucho vuelo, a llevarse muy alto. Él ni siempre, o sea, él no sube siempre seguido. Él va a veces bajando un poco, pero siempre se sube más de lo que baja. Hasta el momento que tiene fuerza suficiente para llevarse así bien alto al cielo. Bueno, en ese entonces hasta las alas están frenéticas. Y yo sinceramente al principio pensé, bueno, ¿será que este ruido es normal? De las alas. ¿Será que este ruido es normal? Bueno, pero pensé, sí, será normal. Yo, ¿cómo explicarte? O sea, fue muy curioso porque siempre se veía algo o edificios o no sé qué, y después dejé de ver lo que fuera, a no ser el sol. Cuando yo salí de aquí y cuando yo regresé de Rumania a París, ya había sol. Y cuando, solo cuando yo llegué abajo, en Francia, es que me di cuenta de que era de noche. O sea, cuando estaba yo ahí arriba, no era una luz tan, o sea, tan oscura. Era algo más, ¿cómo explicar? Cuando yo estaba, o sea, cuando estaba yo ahí arriba, había más luz. Había como que sol, por así decirlo. Cuando yo llegué abajo, se ha hecho noche. O sea, las nubes, el humo de la ciudad y no sé qué, hace con que todo sea bastante más oscuro. Y bueno, fue así ese viaje. Fue un viaje tranquilo. Bueno, fue todo. No sé explicarte, fue. ¿Sabes? Hasta que yo. Pero eso sí, hasta que yo aterrizara en el aeropuerto, hasta que yo aterrizara y el avión parara, yo. Ok, todo tranquilo, todo bien. Voy a hacerte una pregunta y tú vas a contestar rápido a los oyentes. Yo voy a pediros un momento de permiso porque voy a retirarme por algunos segundos, pero la pregunta es, ¿y a ti, Adriana? ¿Cómo, si pudieras ahora escoger un destino de viaje, a cuál irías? Y yo me retiro por algunos segundos y me despido. Sin dudas a Portugal para conocer el mar. Mi sueño es, bueno, pasar unas vacaciones hermosas ahí, a tomar así un café a playa. ¿Eh? Qué bonito. Pues sí. Así son las emociones de los viajes. No sé, pasaron tantas cosas que, bueno, no sé cómo se me fue esa pregunta. Bueno. Bueno, ya estoy de vuelta. Y bueno, así es, yo no escuché nada, o sea que igual me quedé sin saber a dónde estaba, o sea, cuál es el deseo. Sé que escuché, no sé qué, de Portugal para conocer al jefe. Ah, bueno, sí, yo dije que quería Pero viajar. no te preocupes que ya después escuchan la emisión. No, no, no, no te doy permiso para tanto, ¿eh? Ah, bueno. Es ¿Sabes? una broma. Pero, ¿sabes? Yo digo esto. A mí, pero, ¿sabes? A mí, cuando yo llegué a Francia, fue. O sea, porque el vuelo fue igual, de Portugal a Francia, como de Francia a Rumania. El vuelo fue más o menos esa sensación que yo describí. Cuando yo llegué a Francia, me sentía en un país realmente extranjero, es un hecho. Yo no soy de aquella tierra. Pero es curioso que en Rumania no sentí, o sea, sentí bien al contrario. Rumania es un país culturalmente hablando mucho más cerca de Portugal que Francia. ¿En qué sentido? Bueno, primero, la gente en Francia es muy fría. No, yo estaba viendo que iba a perder el avión para Rumania. Pero en Rumania no. En Rumania tienen otra forma de lidiar con las personas. Claro, depende, pero de una forma general tienen otro cuidado para lidiar con las personas. No son así como que. Ah, no quiero saber. No. Tiene incluso el aeropuerto de Bucarest, tiene incluso una sala de asistencia a personas con discapacidad. Discapacidad para quien quiere pedir ayuda, no sé qué. Después de ahí le encaminan. No, nunca dejan a la persona sola. Es una cosa que. Fue una cosa que me gustó. Fue que yo no me quedé solo. Solo en la puerta de. En esa. Parte de embarcate. Pero igual, siempre con alguien cerca, no a mi lado, pero cerca. En el aeropuerto de Francia no fue así en ningún momento. Pero bueno. ¿Qué se puede decir? Sinceramente me gustó mucho el país. Cuando llegué a Rumania me sentí, no sé, un poquito más, sí, en casa, como quien dice. Sentí que era pertenecía más a esta tierra que probablemente a Francia. No, en Francia me sentí realmente como un extranjero. Pero bueno. Así como escucharon las emociones por cuáles, bueno, aquí mi jefe pasó y yo le doy gracias por, bueno, por esa alegría y por habernos contado y Pero sí, algo. déjame solo decir, la mejor parte fue cuando llegué finalmente al lado de Adriana Flores. Sí, pero eso es lo que yo te iba a decir, que bueno, yo te espero una segunda vez, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Tan rápido cuanto se pueda. Ya estoy incluso tratando de eso, si la vida permite, una segunda vez en Rumania. Más tiempo, no solamente 6 días, porque Rumania es un país mágico, es un país, a mí me encanta Rumania, y bueno, y para mí, como ya dije, la mejor parte fue estar con Adriana Flores, fue justamente esa la mejor parte, por eso, y ese es el motivo por el cual quiero volver una segunda vez, para estar otra vez con señorita Adriana Florea. muchas gracias. Ah, y se te olvida una cosa. Claro, aquí de directora de Radio Antena Nueva, ¿eh? Que no se te olvide. Claro. Vamos a intentar de esa vez, sí, hacer un puerto internacional. Vamos a ver si es posible. Porque yo tendré una serie de reuniones en Rumania. Tendré una serie de cosas, de ocupaciones y preocupaciones que no me permiten tener tanto tiempo cuanto yo quería. Pero vamos a ver. Y eso de las preocupaciones incluso es en serio. Vamos a ver Sin duda. si es posible o no hacer esas emisiones espaciales. Especiales. Interesante. Especiales de Ínima Internacional, Puerto Romaneste. Ah, no, debía ser Puerto Quintas, 5 Ínima y Romanesca Internacional. Okay, súper interesante. Sí. Ah, qué bueno que hemos compartido las emociones del jefe. Yo ya quisiera volar alguna vez para sentir esa sensación. O si me desmayo, o qué sé yo. Vamos a ver cómo ¿Sabes es que que pasa. no se siente mucho? Bueno, mejor, tú sientes que el avión que se lleva, pero no sientes algo demasiado fuerte, no. El avión, en ese sentido, te suaviza mucho las cosas, no es una cosa agresiva, ¿no? ¿Tiene alguna cosa para dormir? ¿A dónde estás sentada? Yo quiero una cama. Bueno, Mejor me llevo esta. sabes que yo una vez he querido, o sea, estaba yo de camino para Rumania y quería dormir en el avión porque quería llegar con más energía. ¿Y? Ah, bueno, me desperté 3 veces. ¿Por qué? A la primera porque una persona enfrente a mí. A la segunda porque un señor a mi lado. Y la A tercera la por tercera, yo ya estaba un poquito más despierto, pero igual escuché. ay, ya está en el avión, hasta, o sea, duermes volando, ¿qué es eso? Sí, es un hecho. Pues yo también quiero pasar por esa experiencia, una experiencia que, por cierto, muy bonita que nos acaba de contar y doy gracias a Dios de que haya ocurrido bien, de que todo estuvo bien, tanto su llegada como su regreso a Portugal. Bueno, esperemos que un día eso suceda conmigo, o si no, Bueno, hasta que eso suceda, pues que sea otra vez con el jefe, ¿no? Bueno, jefe, ¿más alguna cosa sobre este tema de puerto internacional, de cómo tú has volado o de las vacaciones, porque ya nos queda claro? No, no hay mucho que se pueda decir más. Entonces, hablamos de las músicas de... Hablamos, pero solo hablamos, porque esta semana, y porque hemos estado mucho tiempo en paraje, no hay aún esa secuencia. Sí, Pero a partir de la cierto. próxima semana, sí, vamos a traer los siguientes. Las cinco músicas que van a representar cada una un país. Y vamos a tener todo esto, todos estos indicativos en la página de Puerto Internacional, en el archivo de Radio Internet. O sea, si ustedes van a archivo, a radiointernet.info/archivo, van a encontrar, archivo en este caso, van a encontrar todas las cosas que están referentes a Puerto Internacional. Y ahí van a encontrar las cinco canciones que representan un país. O sea, o porque es una novedad, o porque es, no, un top 5. Son cinco músicas que representan un país. Y que cada una representa un país. Y después, bueno, un país o una cultura, no sé qué, o no, en fin, lo que sea. Bueno, y después vemos, o sea, ustedes pueden ver cuántas músicas es que han representado un país, cuántas veces sé que un país fue representado en Puerto Internacional. En fin, todo eso estará disponible en la página de nuestro programa, aquí en el archivo de Antenoem. Pero hoy no va a haber esa selección musical. Muy bien, jefe. Entonces, damos por terminado esta edición Sí, damos por terminada. y Dime. los esperamos la próxima semana con música y un nuevo tema de debate. Sí, de debate. Después vamos a ver quién bate a quién, pero por en cuanto Por solo en está cuanto yo por en empiezo. cuanto deba, por en cuanto se debate, ¿quién se bate en primero? Bueno, la vida se debate con el Eso también. destino. Es una buena Adriana y sus filosofías. Gracias por el cumplido. Bueno, sí, queridos oyentes, yo les recomiendo, si un día de curiosidad me quieren escuchar a mí y a mis filosofías, por favor, jefe, ¿puedes decir tú dónde tiene que dejar sus opiniones si quieren o no? Yo ahora confieso que me olvidé si nuestro programa tiene email. Creo que, no sé, creo que sí. Bueno, si no tiene, va a ser creado. Yo sabía que sí, Bueno, yo lo dijiste. garantizadamente a partir de la próxima semana, a partir de, no sé, martes o algo así, tendrán, o sea, a partir del otro martes tendrán como un email: puertointernacional@radioantenave.info. Exactamente, y ahí podrán comentar y decir si están de acuerdo en que escuchen a Adriana Flora y sus filosofías. Lo que yo tengo que decir sobre cómo yo veo, bueno, cómo yo veo la vida y así. Si les interesa mi filosofía, espero sus opiniones, cuántos no y cuántos sí. Y si no hay ninguno, entonces quiere decir que yo ya no voy a ser parte de Puerto Internacional. Estoy Bueno. bromeando con ustedes. O sea, no voy a mencionar eso de la Adriana y su filosofía. Qué interesante. En fin, gracias por haber estado con nosotros, queridos oyentes. Y ya saben, escuchen, Radio Antena Web y no se van a arrepentir. Seguro que ¿Jefe? No. Eso, seguro que no. No es que no se van a arrepentir. Bueno, okay. Nosotros volvemos en la próxima. En la próxima. Jefe, ¿sí? momento. No habrá ninguna música para que les calentemos así los oídos y la sangre. ¿Qué? No sé. Que haya una música, no sé, una música bonita, una música romántica. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Vamos a terminar con dos canciones. Una de Adriana Flores llamada Mamadou Arafat Ay y otra de Carlos Bonaparte, Un día de despedida. ¿Qué te parece? No, me parece perfecto y me parecía... bueno, ya, déjalo así. Mejor si fuera un dúo entre Carlos Bonaparte y Adriana Flores. Ok, entonces aquí nos despedimos, queridos oyentes, y los esperamos la próxima semana. Una semana excelente. Hasta muy pronto. Chao, chao. Hasta muy pronto. Yeah. que tiñe. Ni carnia, ni pañe. Da uye carnia, ni pañe. Da uye carnia, ni pañe. Pelas carícias feitas. un día de despedida. Foi o que me aconteceu. Obrigada, amiga minha, pelo que minha alma viveu. O dia da despedida foi dos dias mais lindos. Agora de hoje em diante nós dois seremos bons amigos. Despedida.